Parroquímetro. Seis grados seis la temperatura. 85 la humedad, la térmica 4.4, la presión 1.002, el viento sudoeste, la visibilidad es excelente porque ya no hay humo, no hay rutas cortadas, 10 kilómetros hacia el horizonte. 7 de la mañana, 5 minutos, está llegando la combi, está estacionando abajo y empezamos. Buen día. El pronóstico para el día de hoy indica heladas aisladas en el área suburbana por la mañana, cielo despejado a ligeramente nublado, vientos leves a moderados del sudoeste, la mínima 6 grados con mínimas de 2 grados en áreas suburbanas, la máxima de 18. Por la tarde el cielo algo nublado, los vientos siguen del sudoeste y por eso es que la fresca llega derecho, entra de Bariloche, derecho por la ruta 5. Miércoles 4 grados de mínima, máxima de 19, el cielo algo nublado. Jueves, mínima de 6, máxima de 17, el cielo algo nublado. Rota el viento al noreste, El viernes, mínima de 9, máxima de 18, cielo algo nublado. O sea, resumen, cielo algo nublado toda la semana, mínimas de alrededor de 5 grados, máximas de alrededor de 18. Ahora sí, nos vamos a la sala de teletipos donde está apostado el bicho Martín Lipsic. Noticia número uno del día, buen día. Buenos días, y arranco entonces la primera noticia. El gobierno acelera las negociaciones con el campo. Alberto Fernández dialogó por 4 horas con los dirigentes rurales y busca lograr una prórroga a la tregua que vence este viernes. Recordemos que hoy a las 11 los dirigentes rurales se van a cruzar con Guillermo Moreno ante el juez Marcelo Aguinsky por las denuncias de desabastecimiento. Otra. Argentina y España bajaron la tensión por aerolíneas. Se encuentra en nuestro país el canciller español Miguel Ángel Moratinos, que negó que su visita incluyera un reclamo de España y el grupo Marsans por denuncias de presiones para que entre un socio argentino en aerolíneas. Otra. España no va a extraditar a Isabel Perón por los crímenes de la AAA. La Audiencia Nacional aseguró que lo que se le imputa no es delito de lesa humanidad y que no está relacionada con torturas o desapariciones. Otra. Ganó la derecha en Roma tras 19 años. Va a ser el alcalde Gianni Alemano, ex militante del partido fascista Movimiento Social Italiano. Esto es un empuje al gobierno de Berlusconi. Otra. Echaron a un funcionario del gobierno porteño por entregar registros de conducir sin exigencias. Es Roberto Esquiva, que era director general de licencias. Esto fue tras una auditoría que duró un mes y comprobaron que entregaba licencias sin pedir antecedentes penales y sin pedir el libre de deuda de infracciones. Suficiente, gracias. Chau. Conexión en vivo con el Congreso de la Nación, diputado senador Rafael Oreste por el Orti. 7:11 de la mañana, ahora sí vamos con la información en su fuente por el Orti, Rafael Orestes, diputado, senador, buen día. Acá Gómez Castañón. Buenos días, señor periodista, una alegría, pero debo corregirlo esta mañana, porque a partir de hoy me llamo Fernández. Usted sabe que mirando, buscando, ¿no es cierto?, en los anales de mi árbol genealógico, encuentro de que yo tenía un abuelo, ¿no es cierto?, de apellido Fernández. Este abuelo mío me dio el apellido antes de morir, antes de ayer. Ajá, considerando de que merezco tener ese apellido, ya que mi abuelo me tenía un cariño desconmensurado. ¿Cómo le va, Gómez? Gustazo, Fernández. Quería preguntar si estuvo presente en las negociaciones con el campo. Es el tema más importante. Quedan 2 días, se vence la tregua y podemos llegar a tener las rutas cortadas, ya no por el humo, sino por los camperos. Bueno, mire, no pasa nada. Sí, efectivamente, estuve de cuerpo presente y se reunió normalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo es el ambiente en la reunión? ¿Es amigable? ¿Se matea? ¿Se come bizcochos? Café con leche. Algunos comen pochoclo, ya que lleva maíz, pisingallo. También se come a veces tostada, ¿no es cierto? De todo el tipo, hay chocolate caliente, seguramente. Y bueno, pues todo tipo de juego de mesa, el estanciero, los dados, los duros, el lucho. Y es un gran bufete. Un día, véngase. Me encantaría presenciar esas reuniones porque no, debe ser de las más altas negociaciones que se puede dar en el Estado y con un grupo de conflicto importante en el país. Mire, no es un grupo de conflicto. Usted sabe que nosotros, cuanto más podamos conversar, ¿no es cierto?, debatir, porque esto no es una pelea, es un debate. Toda la idea, yo pienso una cosa, usted piensa otra. Disidencia o diferencia, vamos a decir así, que son solucionables, ¿no es cierto? No hay que hundirnos en un vaso de agua, este país sale adelante, se lo pido yo. Rafael Oreste, por el Orti Fernández. Ahora, ¿cómo puede ser que en 30 días no hayan llegado a ningún acuerdo todavía y se haya avanzado tan poco? ¿Es que son inútiles, son incapaces? ¿Qué le pasa al gobierno? Mire. Hay muchos papeles que firmar, ¿no es cierto? Es desidia. Esto es así. acabó. Hay que, después del acuerdo, ¿no es cierto?, pasear todo a blanco y negro. Entonces eso lleva un trabajo, ¿no es cierto?, cada acuerdo, cada sentencia, cláusula, hay que leerla, los votantes tienen que volver a votar, decir sí, estoy de acuerdo, con punto, pelo, coma, ¿no es cierto?, punto y coma, punto, seguido, comilla, esto no es fácil. Después, usted sabe que esto va al expediente, ¿no es cierto? Lobo está. Por otra parte, es importante también destacar que usted estuvo en la primera línea de fuego combatiendo el siniestro en el Delta, que ya está controlado. Me gustaría que nos contara cómo es que se logró este control. Bueno, mire, yo personalmente, usted sabe que yo hace muchos años ya que conducía un avión, ¿no es cierto?, de Irán. No sabía. Irán. Bueno, sí, yo comencé. Usted sabe, yo soy piloto. No tenía idea. Sí, bueno, yo soy piloto profesional hace muchísimos años. Y, ¿no es cierto? ¿Comercial? ¿Militar? Militar y de hobby. Tengo mi hobby, tengo mi Vizcra Bonanza, ahí en el campo hace muchísimos años. Y, bueno, casualmente me llama un paisano, me dice, bueno, mire, ¿cómo le va Fernández? Él ya me conocía de Fernández. Me dice, mire, tengo un foco que se me metió adentro del campo. Le digo, bueno, no se preocupe, pedí autorización inmediatamente, llevé el avión, este Vizcra Bonanza que tengo, a lo de un mecánico, un Bertito. Sí. Le puse abajo unos bidones. Lo agujereamos, después le pusimos una así simplemente, ¿no es cierto?, con una lata de tomate, agradezco a la campañola que nos brindó las latas, y con un instrumental simple, de que usted tira un piolín, un colmeatar, una manija, yo... Bueno, hemos podido hacer, mire, esto aprovecho para darle la primicia, el primer avión ducha del país. Así que no me vengan con que aquí no hay tal. Bueno, eso es, en todo caso es instrumental privado suyo, que además no me parece muy... Nosotros contábamos, porque luego de que mi avión, el Vizcra Bonanza, que se llama Chucha, en honor a mi mujer, luego de que a Chucha la agujereamos y le pusimos agua y la usamos para regar, después hicimos varios de estos aviones. Y llegamos a tener 9, 10, 15 de estos aviones, de amigos particulares, les quiero agradecer. También a varios empresarios cuyos quisieron nombre queden en el anonimato, ¿no es cierto? Pero le doy una pista. A ver, bueno, ¿el dueño del Malva? Tibio, casi se quemaron periodistas. Pero yo le digo, bueno, también le digo... ¿El Matarife del Oeste? No, frío. Temaiken. Uh-huh. Bueno, hay varios empresarios importantes, ¿no es cierto?, que dieron con esto y donaron sus aviones. Entonces a todos ellos le damos un agradecimiento. ¿La señora del cemento? ¿Perdón? ¿La señora del cemento? También, correcto, claro. Todos los empresarios que contribuyeron dando su avión, les agradecemos. Y luego ya no está. Ustedes ahora, qué triste y cuánta incapacidad en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? De no poder resolver esto con todos los instrumentos que tiene el Estado, tienen que recurrir a los grandes empresarios del país para que le salven las papas este gobierno, y después los ataca y maldice su ganancia. Esa es una opinión suya, ¿no es cierto? No es una opinión, es un hecho. Es una opinión suya. No es una opinión, es un hecho. Es una opinión. Yo ya le dije, carajo, y se quede la boca. Háblalo mal y pronto. Por el Orti. Al igual que la presidenta ayer, vuelve a atacar a la prensa. No se puede embarrar y ensuciar y opinar. Todo el mundo opinando. Acá el presidente Cristina Fernández de Kirchner. Es la presidenta. Están mangueando aviones y bidones, por el Orti. Aviones y bidones se están mangueando para combatir el fuego. No lo pueden hacer con los elementos del Estado. Acá no vamos a tolerar Es el primer gobierno, y después dicen que hay censura de prensa. Al bombero voluntario pegándole con una rama al fuego para apagarlo. El primer gobierno donde el presidenta es tratada, vapuleado de esta forma. Pero no por mujer, por inútil. El presidenta, por inútil, por favor. Por inútil. La presidente, o como usted lo quiera llamar, se aceptaron de las dos maneras. El presidente, la presidenta. Es un hombre, es una... mire, luchadora. ¿Fernández? Simpática. Es un hombre que está atenta. ¿Fernández? Siempre a todo. Es un hombre prolija, elegante. Es un hombre que con una conciencia social de la larga 7. No es un hombre, es, Fernández, es una mujer. Ella destaca su género todo el tiempo. Presidenta. La presidenta es una mujer, solidario. Es una mujer que siempre está atento a la necesidad del pueblo. Es una mujer, mire, apasionado por la Argentina. Entonces yo no le voy a permitir de ninguna manera que usted y varios otros periodistas opinen y desopinen y cosas ni descosas. Siempre la prensa, culpa de la prensa, siempre la prensa. Por el Orti. Por el Orti. Le voy a pedir que me diga el apellido de mi abuelo Fernández. Le va a llegar a toda una citación legal, porque acá hay un bozal judicial. Porque acá no es cuestión de abrir el ventilador y empezar todo a criticar al señor presidenta. No es así. Mande a bozal. Le recuerdo que el sábado es el Día Internacional de la Libre Expresión, artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Orti, Fernández. Escucha, pedazo de ignorante, eso no lo habilita a usted, a llenarse la boca como una letrina, de datos de la realidad. Ahora, si la realidad que genera no es una mierda, entonces sí va a ser mierda. Tirarle mierda al señor presidenta, porque la señora presidente... Es un hombre, ya le digo, muy capaz. Es un hombre que está siempre atenta a las necesidades del país. Y es un hombre, una mujer tremendamente con una conciencia social de la gran puta, hablando mal y pronto. Entonces usted... Yo le voy a cortar la pija, le voy a coser el culo y la boca. ¿Por qué no se pone el bozal usted, mal hablado? Por favor, por el Orti. Sí, por el Orti. Fernández, por el Orti. Fernández, buen día. Lo saluda Fanny Mandelbaum. No tengo más, menos hablo con usted. ¿Por qué? Menos hablo con usted. ¿Por qué? Por el Orti, Fernández. Porque usted trabaja en un canal público. Lo menos que podría hacer usted es tener un poco de fidelidad. Acierto. cocino, me peino, me pongo firme, ilustro los muebles. El parquímetro AM, cada cual tiene su rutina. Nota de interés. Estamos en comunicación con Ariel Perretta. Bueno, ya todo el mundo sabe quién es Ariel Perretta. Sos el chico más famoso de este país, enano. ¿Cómo te va? Buenos días. No me hubiese gustado ser famoso así de esta forma, ¿no? Pero... Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, ¿qué preguntarte que no te hayan preguntado? Y la verdad que era raro, no sé. ¿A qué jugabas de chico? No, de chico jugaba la pelota, jugaba en una escuelita de fútbol de Ruggeri y Gareca. Bueno, hacía natación. Ah, ¿qué nadabas? ¿Qué estilo nadabas? No, solamente iba acá a una pileta de pública. De la ciudad. ¿Pero qué nadabas? ¿Perrito, mariposa? No, me gusta nadar de pecho o crol. ¿Pecho o crol? Sí. ¿Y qué te dijeron cuando te dijeron? Somos del programa Fernando Peña. Dijiste, ese puto de mía. No, por favor, no. Estoy ¿qué dijiste? La verdad es que ¿qué dijiste? Tratando... ¿Qué dijiste que te secuestro? ¿Cómo? ¿Qué dijiste que te voy a secuestrar? La verdad es que no. Bueno, escuchame una cosa, Ariel. ¿Y cómo viste lo que es el famoso? ¿Ahora me entendés un poquito? ¿Viste cómo son los periodistas? Te llaman a todo momento. Sos el más grande del mundo. Te aplauden por todo. Te tiras un pedo. Mirta Legrand te aplaude. Es vas a tener que tener cuidado ahora. Porque también te digo, no sé qué es más fácil. Yo hubiera preferido seguir secuestrado. No. Yo siempre trato de colaborar con la justicia. Y bueno, si se puede llegar a hacer algo y culpar al culpable, la verdad que eso me encantaría. Bueno. Decime una cosa, ¿cómo vos antes del secuestro, no? Por ejemplo, ¿cómo veías a la policía y cómo la ves ahora? Yo la veía siempre de la misma forma. Tengo conocidos policía, sé que hay buenos y malos. Ah, por eso. Pero bueno, yo estoy feliz de lo que pasó. Mm. Así que estoy muy agradecido a la policía como colaboró. La verdad que está muy bien. Oíme. ¿Cómo? Está bien. Escúchame una cosa, ya te escuché eso decir muchas veces y puede ser que sea cierto. ¿Cómo te secuestraron? Contame, fue exactamente. Me cruzaron auto... Pero, vamos en detalle. ¿Vos venías en tu auto? Sí. Ajá, ¿solo? Sí, yo solo venía... ¿Qué día y a qué hora? Un jueves fue. Ajá. Y ponele que habría sido 7:30 pasada, menos cuarto, menos 20. ¿De la mañana o de la noche? De la mañana, no sé si me recuerdo. Ajá. ¿Ibas a dónde? A laburar, a trabajar. ¿Y te cruzaron un auto? Me cruzaron, sí, como una camionetita y, bueno, bajaron varios chicos, tipos ahí armados y... ¿A los cuales le cara? A ninguno, la verdad es que a ninguno. ¿Cómo? En ese momento fue un flash y fue que... ¿Pero más o menos qué edad tenían, si vos podías...? No, la verdad es que no tengo idea. Pero hombres grandes, no eran muchachitos. No, claro, está muy variado. La verdad es que no tengo idea porque automáticamente agaché la cabeza. Yo no quería darle la cara a nadie. Tenía miedo, en ese momento sentí... Fue el único momento que sentí miedo, realmente. ¿Y había gente alrededor? ¿Cómo? ¿Había gente alrededor? Y pensé que eran las 6 de la mañana, no había nadie en la calle. ¿6 o 7 y media? 6 y media, 6 sí. Y menos cuarto. ¿Era medio de noche? Claro, o sea, estaba medio oscuro, sí. Y bueno, se te subieron y te sacaron del auto. Claro. 7 y media, justo, mira. Y te saca, o sea, fue como la luz que hay ahora, más o menos. Exacto, sí, más o menos. Te sacan del auto y te meten en el otro auto. Exacto, sí. ¿Y tu auto? ¿Qué hicieron con tu auto? Y ahora mi auto creo que estaba guardado, todavía ni lo vi, la verdad es que no lo vi en mi auto. No sé ni cómo quedó, está bien. Que lo choqué, pero bueno, no sé ni cómo quedó. ¿Y tú, los primeros momentos, me imagino, estarías cagado en las patas? Los primeros, ponele 15 minutos. Sí, cuando estaba en el auto sí siempre sentí miedo, cuando estaba arriba del auto con ellos. Pero ni bien cuando llegamos al lugar... ¿Te pegaron? No, nunca me ni pegaron. Siquiera un cachetazo para que te quedes tranquilo. Sí, eso sí. Ah, sí, bueno. Como para tratar de disminuir a la persona, ¿no? Para tratar de intimidar. Sí. Pero no, nunca me maltrataron. No, pero en el auto sí te zarandearon un poquitito. No, pero fue como un palmazo en la espalda, algo así. muy liviano, la verdad. ¿Qué haces? Che, vení, te vamos a secuestrar, vení por ahí. Como un compañero. Bueno, y llegaste, ¿cuánto tardaste más o menos desde...? La verdad que no sé. No tenés noción. Me preguntaron por todos lados, lo mismo, pero... No tenés noción. No, el tiempo no. Y de golpe llegás al lugar y enseguida te meten en esa suite de lujo. Exacto, sí. ¿Y te dan de desayunar? Sí, me dan té, mate cocido, galletitas. Pero es en ese momento, ese día, ¿te dieron de desayunar o no? ¿El primer día? Sí. La verdad no me recuerdo, pero creo que sí, quiero, me dieron un mate cocido, sí. Y escuchame una cosa, ¿cuándo se te hizo más difícil? ¿Cómo llevaste los primeros tres, cuatro días, por ejemplo. Sí. El primer día, ¿cómo, qué sentiste el primer día? ¿Qué te pasó por la cabeza y qué pasó literalmente ese día? ¿Te hablaba? Realmente el primer día estaba tranquilo porque sabía que iba a salir todo bien. Si bien, o sea, era algo que nunca me había pasado, para mí era algo que iba a salir bien porque yo confío mucho en mi viejo. Sé que es una persona que me quiere mucho, tanto como mi hija. Y bueno, yo estaba esperando el momento de que se termine todo, ¿no? ¿Y cuándo se te hizo más difícil? Y el cuarto o quinto día. El cuarto o quinto día fue algo horrible. ¿Por qué? Y porque no podía creer que me estaba pasando esto a mí. Claro, como que caíste. Claro. En el momento yo hablé con el secuestrador y le dije que yo era... ¿Cómo? No te escucho. Que era una persona normal, sencilla, humilde, trataba de ser lo más respetuoso con él, que nunca le falté respeto. Siempre nunca ¿Te hablaba más que nada una mujer o un hombre? No, una mujer nunca hablé. Ah, ¿con una mujer nunca hablé? Nunca hablé, no. No, siempre hablé con un hombre que, bueno, me atendió de lo que se puede decir bien, me atendió bastante bien. Sí. Nunca me maltrató ni nada, ¿no? ¿Y vos estuviste, leí, escuché, siempre con los brazos, con los ojos abiertos? Con los ojos abiertos y con una mano encadenada. Ah, va. ¿Y él entraba encapuchado? Exacto, sí. ¿Como si fuera un... ¿con qué? ¿Encapuchado? ¿Como con una bolsa arpillera? Con, claro, como... ¿Con un pasamontañas? ¿Con qué? Con un pasamontañas, exacto. Ah, ahí va. Bueno. Sí, algo como eso. Está muy bien. ¿Y todo flaco? La verdad es que no, eso no sé si lo puedo decir más. No, entonces no. No, a ver si todavía... No, a ver si todavía después me secuestran a mí. No, por favor, no quiero que le pase, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Escuchame una cosa, y... ¿Qué comías? De todo, la verdad que el cocinaba bastante bien. De todas las comidas que se pueden comer en una casa casera, la verdad que Todo caserito. ¿Cómo? Todo caserito rico, la verdad que me alimentaron bien. La verdad que eso no me puedo quejar. Desayuno, comida. ¿Y te imaginabas que afuera estaba sucediendo todo este despliegue mediático? No, para nada, para nada. Yo solamente pensé que estaba mi papá... tratando de buscar la plata y la forma como para ver. Oíme, y ahora el teléfono no para de sonar todo el tiempo en tu casa. Me están llamando de todos lados. Bueno. Lo que pasa es que ahora a las 8 me tengo que ir. Claro, está muy bien. Y vos, cuando estabas acostado, dijiste, bueno, cuando salga, hiciste alguna promesa, cuando salga hago tal cosa, si salgo hago tal cosa. Sí, tengo una lista interminable. No, me imagino, 16 días, una promesa por día, más o menos. Decime algunas de las cosas que te prometiste. Ya está, es más, ya lo hice. Le dije a todas las personas que tengo alrededor mío que la quiero, que los amo. Ah, qué vivo que son. No te prometiste subir al cerro tal o cruzar el mar muerto. Son cosas que prometo y no sé que no voy a cumplir. El mar muerto, vos muerto no, digo, el mar muerto. No, esa cosa no me interesa. Oíme, ¿y cuáles fueron las amenazas más grandes que te hicieron? O sea, te vamos a cortar un dedo. Nunca me amenazaron. Nunca. Sí, me mostraron el arma. Pero el tipo entraba con el arma a darte de comer. No, solamente me advirtió de si me quisiera escapar, que me mostró el arma nada más. Pero no, nunca me amenazó, no. Está muy bien. ¿Y vos ya seguís tu vida normal? Trato. Está muy bien eso. ¿Cómo es? ¿Por qué tratas? Y porque, bueno, ahora es una cosa rara. O sea, estoy hablando con ustedes, nunca me pasó el orto. No, a mí no me digas usted porque me envejeces. Mirá que te secuestro, Mirá que te secuestro. Con vos. Mirá que te secuestro. Me parece raro estar de este lado, yo siempre estuve del otro escuchando, ¿no? Ah, ¿vos escuchabas el programa nuestro? El de ustedes y el de todos, la verdad es que siempre me informaba. ¿Cómo el de todos? No seas así demagógico, eso le dirás a todo el mundo. Tengo ¿Te llama ahora o le decís te escucho siempre? Tengo llama mucha gente en la fábrica que escucha tu programa, así. ¿Ah, que... sí? ¿Fábrica de qué es? De filtros. ¿De filtros para qué? Para el automotor. Ah, está muy bien. Que seguramente está escuchando en este momento, así que le mando saludo a la gente de los filtreros que, bueno, están ahí. ¿Cómo que... se llama la fábrica? Masterfield y Tecneco. Muy bien. Y ahora, ¿tenés miedo de que te secuestren de vuelta o ya se te fueron los fantasmas? Estoy muy muy aferrado a la policía. Está bien, digo... sí, ahora está fresquito, te quiero 4 meses. Cualquier cosa, llamame, yo voy con vos en el auto. Dale, te doy las gracias. Bueno, Ariel, cuídate mucho y portate bien porque si no te secuestro. Está bien, bueno, muchas gracias por la comunicación de ustedes. Mirá que te voy a secuestrar. La verdad que les mando un abrazo grande a todos y bueno. Bueno, y no te dejes torturar, nunca pierdas el humor, porque si perdés el humor... No, el humor nunca lo... Se pierde la vida, macho. Nunca lo perdí el humor. Y ante nada que el humor, también la humildad. No, humilde no, no seas nunca humilde, no. No, siempre tienes que ser un pedante asqueroso como... Yo la verdad es que siempre traté de mantener el perfil bajo. ¿De qué signo sos? Capricornio. Capricornio, la cabra que siempre escala la montaña rocosa con esperanza. Exacto. Y apoya bien sus garras. Exacto. Sus garras, no sus pezuñas. Levante. ¿Qué trago te gusta? ¿Qué pedís? Por ejemplo, vas a bailar, pedís. Me encanta la caipirinha. ¿Qué te gusta? Caipirinha. ¿Y caipirosca? Más o menos. Es con vodka. Ajá, te gusta la caipirinha. ¿Veraneabas en Brasil? ¿Eras de veraneo? Tuve un veraneo en Brasil con dos amigos, espectacular. Sí. ¿En qué? ¿Dónde fuiste? Brasil, todo. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Camboriú. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Vas al cine? ¿Vas al básquet? ¿Vos jugás al básquet o al fútbol? Soy medio bohemio, compuse un tema. ¡Ah! Le regalé un libro a mi nono. Un libro, bueno, ya pasé, tío, mi nono. ¿Cómo se llamaba tu nono? Mi nono, Antonio. Antonio. ¿Y? La historia de la vida de él, bueno, y trató de explicar algo de su vida, ¿no? Muy bueno. Y habla de mi nona, bueno, yo te lo traduje en italiano y en español. ¿Sabes hablar italiano? Y muy poco, ahí. Uh-huh. Está muy bien. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Yo? Sí, seguir vos. Con mi laburo. Seguir con mi gremio filtrero que bueno, yo tengo sangre de filtro. Nada. Sí. Escúchame, ¿y no te gustaría, nunca te gustó ser músico o actor? No, o, me gusta... Poeta. No, solamente lo hice por placer, lo de la música. Sí. Sí, me gusta, o sea, la restauración, me gustan muchas las cosas viejas, trato de ser creativo, soy medio bohemio, medio bueno. Yo tengo mi ojete que está medio viejo, ¿lo querés restaurar? Sí, bueno, no sé si vos Bueno, haría... Un beso grande. Bueno, te agradezco. Y no des tanta información sobre vos, papá. ¿Qué? Papá, si todavía te secuestran. No des tanta información. No, me contás todo. Estoy muy, muy seguro ahora. La verdad que estoy muy aferrado a la seguridad. Sí, estoy seguro que si tienen que secuestrar a otra persona de este país, vos. Bueno, te agradezco por la comunicación. Un abrazo grande, cuídate. ¿Eh? Y si soñás feo, despertate y llamame. ¿Cómo? Si sonía feo, digo, despertate y llamame. Queda tranquilo que todos los días a las 5 de la mañana me estoy despertando. ¿Viste? ¿Viste? Y pon el parquímetro, empezamos a las 7, pero bueno, en esas 2 horas si querés ya venite a la radio y haces preproducción acá. Un abrazo entonces a toda la gente ahí del parquímetro. Ok, filtras la noticia buena y la mala, vas filtrando. Bueno, chao, Ariel. Espectacular, te agradezco. Un abrazo, le dije, un abrazo, un abrazo. Ariel Perretta es el... Bueno, ya todo el mundo sabe quién es Ariel Perretta. ¿Por qué no lo nombramos ministro de algo? Porque no se llama Fernández. No, bueno, pero se llama Perretta. El otro se llamaba, ¿cómo se llamaba? El de Perrotti, Porretti. Está ahí, por el orti, Perretta, Porretti. Está igual. El parquímetro. Sonido urbano. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. ¿Sos capaz de llamar a la radio para arreglarte con tu ex al aire? Con Telefónica sos capaz de todo. Llama al 0800-22-22-468 y ve a tu casa como nunca la imaginaste. Todos los martes, en Basta de Todo, el que es punto, gana. Y el que es banca, dice basta. Fiat Punto presenta Decilo Decilo, todos los martes, en Basta de Todo. Clarín presenta una nueva colección de libros bilingües, inglés y español, para aprender inglés de la manera más sencilla y entretenida, a través de obras de autores famosos de la literatura inglesa. Versiones abreviadas de los títulos más reconocidos con traducción al español en la página contigua. Libros coleccionables de 64 páginas cada uno. Todos los martes una nueva entrega, presentando el cupón que viene con el diario más solo un peso. Ya está en tu kiosco. Clarín, el gran diario argentino. Gancio. Sebastián. Tato Giovanoli. Copia. Sí. La creación perfecta. Gancia Movimex. Todos los jueves. En Perros de la Gancia. Principio del juego. Presentamos el secreto mejor guardado por los DJs de todo el mundo. Come with me. I will show you the way. Habla you. Retro Dance de VIP Souls. No te trae recuerdos. te trae emociones. Retrodance de Ala y Bizón. Encontralo en las mejores disquerías. Metrodance presenta Best of Greenfields. Domingos 2 a 4 AM. Ediciones 2001 a 2006. Los mejores sets. Best of Greenfields. Metrodance 95.1. Un mundo fantástico. Un solo final. La magia de leer. La Nación presenta Las Crónicas de Narnia, una colección de 11 libros para incentivar la lectura en tus hijos de una manera mágica y divertida, con títulos como El León, la Bruja y el Armario, El Sobrino del Mago, El Príncipe Caspian y La Batalla, entre otros. Una oportunidad única de conseguir la colección completa de Las Crónicas de Narnia a un precio increíble. Desde el miércoles 30 de abril a solo 16 pesos con 90. Todos los miércoles, opcional con tu diario La Nación. Conexión en vivo con la unidad. Tomás, ¿dónde estás? Fernando, buenos días. ¿Dónde estás? Estoy en Plaza Miserere, en el barrio de Onza. Mentira, ese ruido lo haces vos para sentirte más importante y decir que mirá, ¿dónde está el móvil? De hecho, son unos muchachos apuntalando una puerta acá en la estación 11, la cual realmente está renovada y quedó muy muy bien. Estoy acá porque tenía el dato de que el tren, del que el programamiento no estaba funcionando, por lo menos entre el tramo que separa esta estación con Liniers, pero veo que acaba de llegar uno, así que les puedo confirmar que están dando y están dando bastante bien. Bueno, está bien dicho, parece. Está bien dicho, tenía el dato de que el tren... No, que el tren, porque... Muy era bien. Que tenía el dato que el tren... Haga la pregunta y conteste como corresponde. No, pero ¿de qué tenías el dato? No, ¿qué dato tenías? Tenía el dato que el tren... No, pero eso es que son dos preguntas distintas. ¿Tenés el dato de algo o qué dato tenés? Es verdad. Bueno, de las dos formas suena raro, realmente. No, tenías... Bueno, sí, tenías... Y bueno, tenías el dato, tenía la información, sí, sí. Claro, tenía la información y ahí se nos plantea el mismo tema. ¿Qué información tenías? Bueno, el tren no estaba funcionando bien, aparentemente. Juan te preguntó, ¿qué información tenías? Tenía la información que el tren estaba andando mal. ¡Bien! Bien. Bueno, ahora estoy... Me metí en medio de una horda de pasajeros sin quererlo, que me están empujando en la dirección contraria a la que estoy caminando. Y esto, como les decía, confirma que está todo bien por acá. Lo que sí, hace mucho frío hoy, salgan muy abrigados porque es terrible, ni siquiera... No, no es tanto frío. Sí, es frío, Tomás. Lo bien que hace Tomás. No, no exageren. Qué maricones que son. Chicos, basta de subjetividad. 6 grados 6. Cada uno, tómelo como el frío que le parezca. En dos horas ya estamos en 12:15. Eso puede ser, pero parate ahora en el medio de una avenida. No pasa nada, maricón. Además es un frío con una humedad del 85% y ya sale el sol. Con esa capa de grasa cualquiera. Y encima el sol empieza a... No escucho. Empieza a calentar enseguida. Ya esta ciudad ya no hace más frío. Frío es que te levantes y no puedas apoyar en el piso. ¿Cuál es el frío? Déjate de joder. El frío es cuando te duelen las yemas de los dedos. Esta es una... Por fin salimos de este caldo de mierda. Encima, si la ciudad está sucia como está, Macri, es mejor que haga así frío, pues imagínate todo, manzana, naranja, puchos, colillas, Coca-Cola, con la calor vómito, se pudre todo, mejor que este clima está más ideal, yo le bajaría 10 grados más. Bueno, ¿qué más, Tomás? Bueno, lo que también les puedo contar es que hay mucha gente hoy en la calle, es raro, mucha más gente de lo habitual en los colectivos, por ejemplo, por lo menos en los que tomé no hubo lugar para sentarse. ¿Y por qué será, Tomás? La verdad que no lo entiendo, pero en el subte, por ejemplo, que en general a esta hora va bastante vacío, estaba completamente repleto, no había lugar ni para sentar. ¿Dónde vas? O ni para ir parado. Y hoy voy a ir a un curso... ¿No ibas a ir a los repuestos? Si vos me estás merceando a mí, yo voy a cambiar de móvil. Ayer me dijiste que ibas a un... De repuestos no fuiste. ¿Dónde está mi equipo de música? Ibas a hacer... Che, es cierto, ese sos música... vos con una cacerola, Tomás, que estás hablando dentro de una cacerola. Me compré un megáfono y... Sí, a mí no me jodas. Y un grabador y estás pasando la grabación de lo que grabaste ayer en tu casa con una cacerola. Vos seguramente estás en tu cama todos los días y tenés grabaciones y pistas que le pediste a Lucas Ribaudo y andás haciéndome a mí creer que vos estás en la calle. Es cierto, viene mi tía, mi abuela y me Bueno, estás echado entonces. Qué feo. ¿Dónde vas hoy? ¿Y mi equipo Sony, mi equipo de música? está reparado ya, si querés, es más, hoy o mañana puedo ir al service y puedo retirarlo y terminamos la nota que quedó colgada. Sí, porque viste, quería hablar con el tipo de verdad de un montón de cosas, ya que, por ejemplo, que él dijera que el microondas, es cierto, que está lleno de cucarachas, fue uno de tus mejores móviles. Es cierto, bueno... Tengo opciones para hoy, a ver qué te parece. No, pero quiero que vayas a los... ¿Qué es la opción, Tomás? Perdón, ¿así como... a Fernando? Quiero que vayas a los repuestos. Así como... Perdón, para. Mañana voy a estar ahí. Para. Perdón, así como el tipo que arregla los electrodomésticos está arreglando tu equipo de música. ¿Vos estás arreglando el auto también? ¿Que querés tanto que vayas al repuestero? Sí, estoy arreglando el auto, de verdad. Sí, estoy arreglando el auto, estoy arreglando mi... Es un cadete, pongamos el nombre de cadete, no le pongamos el nombre de móviles. Dale, mi cadete, ahí está. El cadetero. Mi cadete, Tomás Franceschín, mi cadete. Vos sabés que, Tomás... Sí. Necesitaría, cuando si venís para este lado, que me pagues la luz. Bueno, mandame la factura y algo de plata y te pago por un lugar donde se pueda pagar. Bueno, que no me importa, vos pagas la luz. No, pero justificarlo artísticamente, es una nota con la que te cobra la luz que debe ser interesantísimo. Son todos muy simpáticos en esas oficinas. Bueno, ¿dónde vas entonces? ¿De acá a dónde vas? Bueno, de acá voy al repostero entonces. Tengo un trayecto hasta allá y como te decía hay mucha gente, así que en un rato nada más... ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el repostero? Queda en Santos Dumont y Cabildo. Ay, no, no, vas al service. El repostero, pensé al service, claro, me equivoqué. Tomás, espérate, carajo, la puta que... El repostero es en la avenida... Bueno, estoy confundido. El repostero es en la avenida Warnes. Bueno, anda a Warnes, dale, que me interesa mucho eso. Dale. Que siempre para mí fue un mito. Y al final un día fui... Y nada, era un negocio tras el otro que vendían cosas para autos. Yo dije, va a haber un tipo con... ¿Qué mito? No, pero yo pensaba que iba a haber un gordo con un rifle que me iba a decir, ¿qué crees, pibe? El espejito para el Renault 12, no lo tengo. Es así, pero sin el chumbo. Me está lleno de putos. Me miraban, hola, piña, hola, pasá, yo tengo lo mejor. Era Warner, te digo la verdad. Parece Marcelo T. de Alvear. Bueno, anda Warnes, dale, anda Warnes. Dale. Adiós. Todo empieza con un buen trabajo. Entrá a boomerang.com y encontrá las mejores ofertas de trabajo. Boomerang.com. ¿Querés poder hablar en toda la Argentina con la mayor red de telefonía móvil? Claro. Simple. Es claro. El parque. todo tuyo. Sí, es Moby, me siento en América. Un viernes, un sábado. Ah, disco live, América, digo Moby. Vamos todos a bailar, estamos lunes, ¿qué es? Martes. Martes, 8 de la mañana. Y me siento en América, empastillado. Y me están apoyando un bulto. Ah, ¡hola, Barbie! A continuación, vengo yo. Milagros López. Nombre completo. Milagros Dolores Guadalupe López. Milagros López. Cubana. Buenos días, señora, ¿cómo le va? Tenerla tempranito, como un té, como un churro. ¿Saben ustedes que Benny, llamado Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, ha sido uno de los más espléndidos y grandes compositores cubanos? No sabía. Nacido él en Santa Isabel de las Lajas el 24 de agosto de 1919. ¿Dónde queda Santa Isabel de las Lajas? En Cuba. No, pero ¿en qué parte de Cuba? ¿Hacia el norte, hacia el sur, este, oeste? Hacia el cerca sur. Hacia el sur de La Habana. Benny Moré, así era conocido él, fue cantante y compositor cubano. Además de un sentido musical, ya de pequeño él jugaba con sus cuchillos y su tenedor. Hacía él acústica en su mesa de, en su mesita de comer. ¿A qué edad? A los 3, 4 años ya Benny Moré hacía ruido con su cuchillo y su tenedor. El cubierto. Milagro. Sí. ¿El vive o ya es pichón? No, ya se murió. No sé, es un tipo de... ¿qué edad? Se murió. ¿De joven o se murió de viejo? El 19 de febrero de 1963. Ah, joven. Sí. No sé en qué año nació, así en que no sabía. En el año 20. Con 43 pirulos. Sí, pobre. Pobrecito. Tenía una voz muy floreada. Tú escuchabas un disco y decías, este es Benny Moré. Así, se jugaban apuestas. Este es Benny Moré. Porque tenía una voz inconfundible. Además, lo que tenía, que ya no tienen los cantantes ni los jóvenes, yo veo por la calle, porque ya nadie le pone entusiasmo al hablar, era una gran expresividad e interpretaba sus canciones de una manera hermosa y de una manera... Gracias. ¿Por qué le aplaude? ¿Le ponía sensatez y sentimiento a la canción? Le ponía lo que hay que ponerle. Huevos. Huevo. Sangre, sudor, lágrimas, pasión. Churchill. ¿Cómo sería una persona que en la vida pública demuestra la característica de Benny, por ejemplo, pero al hablar? Alguien que saluda así, oh, ¿cómo estás? Saludando, moviendo los brazos. Y esas... Juan. Claro, bueno, es cierto. Benny Moré tocaba la guitarra y su primer instrumento, según su madre, Virginia Moré, se lo fabricó a los 6 años de edad. Andrés Boca, ya. En todo caso, era Marcelo Marcote. Bueno, Mario, más se o menos. Lo fabricó con una tabla y un carrete de hilo, fíjate tú. Abandonó la escuela a edad temprana. Viste, sube así, güey. No, bueno, y... pero... ¿Tú le pegabas con el cuchillo a la mesita a los 4? Más vale que sí. Salía fanático. Y se dedicó a los menesteres del campo. Y... bueno... se compra su primera guitarra luego de las primeras incursiones a los 11 años. Ajá. ¿Qué moneda tiene Cuba? Ahora no lo sé. ¿Qué moneda? En esa época estaba el peso cubano, claro. Ahora sigue. ¿Y ahora? ¿El qué? El cook. ¿Qué es el cook? El quit, dice. El cook. No sé, ¿qué es el cook? Eso no estaba en el cocinero. Vamos a escuchar ahora entonces de Benny Moré un bolero antes de... De los anunciantes. Sí. Para cerrar esta primera hora del parquímetro. Ya vienen los diarios, así que endúlcese con un bolero. Este bolero es uno de mis favoritos. Habla de... Él no comprende. ¿La Argentina? No. ¿Cómo se enamoró de la muchacha? No entiende por qué, porque el amor, además, es embrujador y ocurre cuando uno menos lo espera. Pregúntele a Peña. Ay, che, yo siempre tengo que ser protagonista de todo. El amor siempre está detrás tuyo, como la capa de Batman. Ay, mire este la... ejemplo raro. La cubana dijo abajo. El amor de Benny Moré, ¿cómo fue? Y mira, se me escucha la orquesta. Mira, escucha la orquesta, no como ahora que es todo grabado. Esto es en vivo. Tocando los cueros, las cuerdas, los vientos. Y Benny Moré que se pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirme cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida dentro. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Llegaba más, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Benny Moré, ¿cómo fue? El parquímetro. Destruyendo clima se va a llamar este programa. ¿Cuántos son los potos que toman AZT hoy? Hoy llegan a 56.320. Lo,